De modo que para Córdoba es fundamental ir rumbo a un tratamiento de los residuos sólidos urbanos que no contamine ni perjudique el medio ambiente ni el paisaje. Bueno, esto se logra mediante la implementación de las políticas de tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos. Hay muchas formas de realizarlo, pero todas confluyen más o menos en lo mismo. Ya hablamos de qué es lo que compone en general lo que nosotros llamamos la basura hogareña o la basura industrial o los residuos comerciales. Y están compuestos en principio de dos o tres características o elementos de características diferenciadas. Una primer separación que nosotros mencionábamos es lo húmedo de lo seco, porque lo húmedo, que generalmente tiene origen vegetal o animal, es un residuo que va a entrar en putrefacción en un plazo de tiempo relativamente corto. Es un residuo sucio que cuesta mucho operar y separar una vez que se ha mezclado con los residuos secos. Los residuos secos, por otra parte, son residuos generalmente limpios. Estamos hablando de envases de vidrio, de cartón, de metales, de plásticos, que son, en la mayoría de los casos, reciclables o recuperables y que tienen un valor económico. Entonces, un primer objetivo de una política diferenciada de gestión de los residuos sólidos urbanos, tanto los domiciliarios como los comerciales y los industriales de pequeñas industrias, porque las grandes industrias ya generan o pueden generar algunos residuos cuyo manejo es diferente. Pero vamos a quedarnos con los residuos individuales, los hogares y los pequeños comercios, restaurantes, almacenes, etcétera. Ese tipo de residuos es el que recolecta el sistema municipal o comunal de recolección de residuos. Y ahí es donde nosotros creemos que hay que comenzar a operar. Pero hay un problema fundamental. Una vez que se mezcla lo húmedo con lo seco, su separación es realmente muy difícil y muy poco higiénica para los operarios. O sea, que hay una primer separación que se debe realizar necesariamente en nuestros propios hogares, que es separar lo húmedo de lo seco. Y el sistema de recolección tiene que implementar días diferentes para recoger lo húmedo de lo seco. Aquí en Valle de Anisacate se había iniciado por parte de la comuna esa política. Los lunes y viernes se recolectaba lo húmedo y los días miércoles se recolectaba lo seco. Sucede que la provincia le entregó a la comuna un camión compactador que simplifica enormemente la tarea de recolección, eso lo reconocemos, y entonces ahora, por más que separemos en nuestros hogares, el camión compactador los vuelve a mezclar. Compacta y mezcla todo, y volvemos a lo de antes. Puede ser de que la campaña de separar lo seco de lo húmedo no haya dado muchos resultados en los hogares, pero nosotros desde el sitio FM vamos a insistir en tratar de reponer esa campaña. Le vamos a pedir a la comuna que volvamos a la práctica de recoger los residuos lunes y viernes lo húmedo y miércoles lo seco, y no mezclarlos. Ahora, lo seco se puede recolectar con un camión común que la comuna debe tener, o puede conseguir un camión común para que los días miércoles recolecten lo seco. Porque lo seco en el futuro, una vez que se instale esta cultura en la sociedad, lo seco va a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la recuperación y el posible reciclado de algunos de los componentes que integran los residuos secos, que tienen un valor económico que puede hacer medianamente sustentable el funcionamiento de una planta mediante una cooperativa de trabajo, no obligante, una cooperativa donde los asociados puedan trabajar 2 o 3 horas por día en horarios complementarios a su trabajo principal, podrán los estudiantes ganarse algún dinero para sus viajes de estudio trabajando algunas horas en la planta de separación de los residuos secos, porque el proceso de separación de los residuos secos es un proceso relativamente limpio, no es un proceso contaminante, más bien un proceso trabajoso, pero si están separados los residuos es relativamente limpio. Y ya vamos a ver qué podemos hacer con lo húmedo. Pero desde ya les anticipo, antes de pasar a un tema musical, que cuando se practica la separación de residuos, lo que queda al final realmente denominada basura, porque la palabra basura significa aquello que ya no se puede recuperar. Pues bien, lo que queda al final como basura suele ser el 30% de lo que se recolecta domiciliariamente. Entonces, aunque esa basura tuviéramos que depositarla en algún sitio, estamos hablando de una cantidad relativamente menor a la de tener que depositar el 100% de lo que se recolecta. Además, es imposible hacer un enterramiento sanitario o algo así cuando están mezcladas las cáscaras de banana con las bicicletas. ¿Se entiende la idea? Son dos elementos totalmente que deben ser manejados en forma diferenciada. Vamos a escuchar música y vamos a continuar con el tema. Amo tanto, tanto la vida, que de ti me enamoré. Y ahora espero impaciente ver contigo amanecer. Si se acaba este milagro, si se consume mi voz, si me das un último portazo, ¿en qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido también. Pídeme cualquier deseo, poco te puedo ofrecer. Lloras, gritas bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta. Mala tierra, trágame, trágame. Amo tanto la vida, que de ti me enamoré. Y de amarte tanto, tanto, puede que no te ame bien. Si yo fuera tu asesino, conmigo nunca tendría clemencia y me condenaría a muerte. ¿Qué es condenarme a tu ausencia? que no haya más despedidas, que no eres Il Salando ni yo Rick Blake. Yo soy tan idiota, no te dejaría ir con él. El próximo avión que tomes conmigo lo tendrás que hacer. El camino de regreso yo te lo recordaré, yo te lo recordaré. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Continuamos con nuestro programa especial de los jueves dedicado a la gestión de los residuos sólidos urbanos. Decíamos recién que la cultura que estamos tratando de proponer y de que hay que alcanzar, y ojo que esto no es rápido ni pronto, esta reflexión social es previa a cualquier intento de organizar una gestión más eficiente de tratamiento de los residuos. Porque si la gente, en una mayoría abrumadora, por decir algo, si el 95% de los habitantes del valle no se convencen, no están convencidos de sumarse a este tipo de cultura, y la cosa se hace muy difícil, porque basta que un poco de personas mezclen lo húmedo con lo seco para que cuando haya que manejar lo seco nos encontremos con suciedad impregnando los materiales, y bueno, y eso ya es un problema. Prácticamente hay que garantizar que se cumpla completamente la consigna de separar lo seco de lo húmedo. Por eso hay una primera etapa que es la que estamos tratando de iniciar, que es la propagación cultural de la idea. Es la preparación social en la cual se tiene que asentar un verdadero programa de gestión inteligente y ecológica de manejo de los residuos sólidos urbanos. Entonces, la cosa empieza en nuestro hogar. Y son muchas las tareas que hay que hacer. Porque hay una primera que sería separar lo seco de lo húmedo. Ahora, lo húmedo está compuesto por dos tipos de residuos, de origen animal y de origen vegetal. Pedazos de grasa, pedazos de carne, huesos, todo lo que proviene de la comida del lado de la carne, de los animales. Y eso sería muy bueno, si bien al comienzo es más difícil separarlo, pero sería muy bueno lograrlo separar los compuestos cárnicos, digamos, húmedos, de los compuestos vegetales. Porque todos los residuos vegetales, cáscaras de verduras, hojas, etcétera, etcétera, pueden ir a parar a algo que vamos a explicar en el próximo programa la semana que viene, a una compostera. Una compostera tiene la capacidad de transformar residuos húmedos de origen vegetal en tierra orgánica, en humus, apto para beneficiar los cultivos. Es decir, en ese producto que adquirimos en los viveros para beneficiar la tierra de nuestros jardines. Eso se podría producir perfectamente en un vivero regional si a ese vivero fueran a parar separados los residuos húmedos de origen vegetal. Y por otro lado, con los residuos húmedos de origen animal, podemos producir su putrefacción en reactores adecuados y obtener gas metano, que es un gas combustible con el cual podemos alimentar una caldera o un proceso cualquiera. pero esto ya sería una etapa muy avanzada del programa de separación. En una primera etapa seguramente los residuos húmedos van a ir mezclados, los animales con los vegetales. En una segunda etapa es que trataremos de separarlos. Y ahora vamos a escuchar una canción y luego vamos a ver cómo manejaríamos los residuos secos. Señores, voy a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. Señores, voy a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto y tiene diosa de los encantos y tiene su corona de reina. Lo bello, aquí está el Magdalena. Paso a contar lo siguiente, conozco diosa y rey querido. Paso a contar lo siguiente, conozco diosa y rey querido. Y ese nombre de diosa es de gente que tenga su grado distinguido. Y ese nombre de diosa es de gente que tenga su grado distinguido. Que viva el mismo movimiento y que tenga el mismo pensamiento. Que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Leandro Díaz, triste por la serranía. Cuando el rey querido llega de tarde a la serranía, cuando el rey querido llega de tarde a la serranía, hay que ponerle gallina rellena, que el rey es vino, madre mía. Hay que ponerle llena, que el rey es fino, madre mía. Te pone la mesa bien servida y tú sabes que el rey es gente fina. Y le pone un gran arroz colado, que coma el rey considerado. Mira con anhelo y dice, gracias le doy al cielo, que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada, que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía, que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía, que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía, que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz ella se olvida. No sé si piensas tú en mí como yo en ti. Ven que esa sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y no se para. La vida nos está dejando allá. No necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz ella se olvida. No sé si piensas tú en mí como yo en ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y no se para. La vida nos está dejando allá. No necesito saber. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa especial de los jueves, dedicado esta vez al manejo de los residuos sólidos urbanos, una propuesta que estamos haciendo para nuestra región. Vamos a hacer un supuesto ahora, vamos a hacer la hipótesis de que logramos culturalmente iniciar la primera etapa con éxito, es decir, lograr que en la totalidad de nuestros hogares separemos lo húmedo de lo seco y que lo húmedo lo entreguemos del mismo modo que lo hacíamos hasta hace poco tiempo, lunes y viernes, y viene el camión recolector de la comuna y se lleva todo lo húmedo y por el momento lo va a tener que destinar a donde actualmente está destinando los residuos. Nada más que ahora va a llevar solo lo húmedo. Y que los días miércoles nosotros los vecinos depositamos afuera solamente lo seco. Lo seco va a estar conformado por envases, latas, vidrios, cartones, papel, plásticos, artefactos en desuso, en fin, todo aquello que no tenga material orgánico pegado, adherido, o sea que esté lo más limpio posible. Y acá hay que hacer algunas observaciones importantes. si entregamos, por ejemplo, en lo seco un envase de cloro, de lavandina, bueno, tratemos de que esté bien vacío, y si somos un poquito cuidadosos, le peguemos una enjuagadita y lo entreguemos limpio. Porque quien lo va a operar, no sería nada agradable que se le derrame en su ropa o en su rostro o en sus manos un chorro de cloro o de lavandina. Si vamos a entregar tetrabricks vacíos de leche, bueno, el trabajito que nos tenemos que tomar es pegarle una enjuagadita al tetrabric vacío para que no le queden restos de leche en su interior. Luego de enjuagarlos un par de veces, eso no nos demora más de medio minuto. En medio minuto enjuagamos dos veces el tetrabric vacío y luego lo aplastamos, lo podemos ir doblando todo y entregar aplastado. Pero al no quedar restos lácteos, no va a haber putrefacción, ni mal olor, ni moscas, ni nada. Y lo mismo para todos aquellos envases que vaciemos, los entreguemos lo más limpio posible. Están también los llamados residuos sanitarios o residuos peligrosos, como pueden ser los pañales descartables. Bueno, esos hay que entregarlos en bolsas separadas. Eso no lo podemos mezclar porque ese es un residuo que tiene que ser tratado por separado. Generalmente eso conviene que sean incinerados por la eventual problema de contagio de alguna enfermedad que puede tener el usuario de ese pañal, sea un niño, sea un adulto mayor. O sea, hay restos de medicamentos, etcétera, etcétera, gasas usadas para la curación de una herida, todo lo que sea de origen sanitario tiene que ser entregado por separado. Pero dejemos los residuos de tipo sanitario o peligroso y sigamos con los residuos secos normales. Bueno, todos esos que supuestamente se van a ir juntos tienen que ir a parar a una planta de separación y transferencia, se llama. Plantas de separación y transferencia. Ahí es donde aparece una interesante fuente de trabajo que se puede resolver mediante cooperativas y que le generen un ingreso adicional a la gente de la región, a los chicos estudiantes, a los jubilados, a la gente que tiene un empleo pero que puede redondear el ingreso trabajando 2 o 3 horas por día en la planta de separación y transferencia. Esa planta no es más que un tinglado o galpón con una cinta transportadora de 80 centímetros de ancho aproximadamente, movida por un motor, eso hay que fabricarlo, construirlo o adquirirlo, que se mueve con cierta lentitud, la suficiente, digamos, lentitud, como para que dos filas de operadores, una de cada lado, vayan separando los residuos por categoría. Por ejemplo, el vidrio por un lado, el aluminio por otro, el cartón por otro, etcétera, etcétera. Como estamos hablando de residuos limpios, porque lo orgánico ya fue separado en los hogares, esto no es un trabajo sucio. Es un trabajo relativamente limpio, ahí no hay mal olor, no hay putrefacción, no hay nada si la primera etapa en el hogar se cumple bien. Bueno, y ahí vamos separando distintas categorías de residuos que hay que acumular en un lugar apropiado hasta lograr una masa crítica comercializable. ¿Por qué digo comercializable y por qué digo masa crítica? Porque esos residuos que los adquieren las empresas recuperadoras o recicladoras, hay que pagar un flete para su transporte. De modo que cuando hay que transportarlos, tienen que constituir una cantidad suficiente que amortice el costo del flete. No podemos trasladar 200 kilos de botella. Tenemos que trasladar 10.000 kilos de botella en un camión grande para que el costo del flete se diluya en los 10.000 kilos de vidrio. ¿Está? Lo mismo sucede con el cartón, lo mismo sucede con los plásticos. Entonces, esta segunda etapa de tratamiento de los residuos secos, la planta de separación y transferencia, es un verdadero desafío de gestión social, porque hay que organizarlo. Eso, ya vamos a ver algunos ejemplos que se están realizando en la provincia, pero eso no es posible que uno le tire el fardo a la comuna y que la comuna ponga la planta separadora, porque si esa planta tiene que funcionar en base a sueldos convencionales, es prácticamente insustentable. Esa planta tiene que tener la versatilidad suficiente, tipo cooperativa, para que la gente trabaje lo que pueda y perciba un ingreso proporcional a la dedicación. Porque si vamos a trabajar 8 horas, tenemos que reemplazar con ese trabajo un empleo formal, y seguramente el ingreso que requiere ese trabajador por ese empleo formal de 8 horas es imposible de pagarlo con lo que egrese por venta de esta, de estos residuos recuperados. Pero si el trabajo que generamos es un trabajo tipo rebusque, donde el trabajador va a trabajar 2, 3, 4 horas como para complementar el ingreso principal, que es el trabajo formal que dispone, la cosa cambia. Por eso hay que hacerlo tipo cooperativa para poder tener la legalidad suficiente para ese tipo de dedicación. Porque en una cooperativa no son empleados los socios, son socios. Entonces se pueden poner de acuerdo, ponerle un valor razonable a la hora de trabajo y cada uno cobra cuando ingrese el dinero las horas proporcionales que trabajó. Esto es un desafío de gestión organizacional, pero que hay apoyo, hay programas oficiales tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional que brindan apoyo tanto financiero como técnico y capacitación para la formación de este tipo de cooperativas, que son un instrumento muy apto para resolver esta segunda etapa de la separación de los residuos secos. Vamos a escuchar música y vamos a continuar con la tercera etapa de estos mismos residuos, que es la colocación en el mercado, porque hay que sacarle un valor económico a esto. Verso ai secoli han soltato il cielo per raggiungerti, porto per poeti che non scrivono e che il loro senno spesso perdono, tu accogli i sospiri di chi spasi, ma e regali un sogno ad ogni anima. Che mi guardi adesso, ascoltami. Only you can hear my soul. Luna tu, che conosci il tempo dell'eternità, il sentiero stretto della verità. Più luce dentro questo cuore d'uomo che non sa. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y estamos por entrar ya en la última parte de este programa especial de los jueves, que venimos recorriendo el tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Hay varias cuestiones técnicas pendientes, cómo vender los residuos, cómo clasificarlos, vamos a analizar la separación del plástico, que hay muchas clases de plástico y hay que comercializarlas o venderlas por separado, y vamos a usar también la página web y Facebook para ilustrar en forma escrita algunos de estos aspectos para que no tengan solo que memorizar el audio o escuchar nuevamente el programa. Pero ahora, para cerrar un poco este programa y demostrar o mostrar que lo que estamos planteando no es una utopía imposible, sino que vamos a ver que es una utopía pero posible, vamos a ver algunos ejemplos de realización que están bastante avanzados y que podemos imitar. Empecemos por el propio, en el cual estamos participando algunos de nosotros. En el Valle de Punilla, empezamos en Santa María de Punilla, un acuerdo con las escuelas de la localidad para recolectar PET. El PET es el plástico de las botellas de bebida. El programa se llama Programa Recuperar Solo PET. Y hemos iniciado el proceso con el PET por tratarse de un residuo sumamente limpio y no peligroso para ser manejado por los chicos de las escuelas. Con apoyo social y apoyo de las instituciones, hemos construido en varias escuelas una jaula metálica donde se recolectan las botellas de PET, ya sea porque los vecinos la extraen y las depositan allí, o porque los chicos salen a recolectar fuera de horario del colegio y las traen y las cargan en esta jaula, donde se van a es la primera acumulación. Una vez que las tienen acumuladas en la jaula, luego, cuando vacían la jaula, separan las botellas blancas, digamos las cristalinas, las que no tienen color, de las coloreadas, porque esos dos plásticos tienen diferente valor. Es más caro, o pagan más por el plástico transparente, incoloro, que por el plástico coloreado. Las tapitas también tienen un valor adicional, es más caro el kilo de tapitas que cualquiera de los otros dos. Sin embargo, nosotros no las separamos, las tapitas, por una razón de seguridad ambiental. Le pedimos a los vecinos que entreguen las botellas con las tapitas puestas, porque eso evita que el resto del líquido azucarado que pueda quedar de las bebidas en las botellas atraiga moscas, avispas y nos lleven problemas a las escuelas, que es donde están instaladas estas jaulas recolectoras. Y los vecinos cumplen muy bien. Y nosotros tampoco les separamos la tapita, las entregamos con tapita y todo, porque en el proceso de reciclado las máquinas automáticas separan todo, porque trituran y separan las tapitas por un lado, la etiqueta por otro, etcétera, etcétera. De modo que es cuestión de negociar con el recuperador que nos compra los envases, que nos pague un poquito más porque le estamos entregando también el plástico de las tapitas. Bueno, este programa, que se inició hace más de un año en Santa María de Punilla, se ha propagado a Cosquín y a Vialet Macé. Esta mañana estuvimos reunidos con el intendente de Vialet Macé y hemos logrado que esa municipalidad nos ceda un terreno a que se lo vamos a ofrecer a la empresa recuperadora que nos compra los envases para que instale allí una compactadora. Porque si nosotros logramos compactar el PET ahí mismo en la región, nos vamos a ahorrar el 80% del costo del flete, porque el PET compactado ocupa muy poco espacio y nos va a permitir trasladarlo en camiones grandes a Córdoba o a donde haya que trasladarlo para comercializarlo a buen precio, con un costo de flete que hagan sustentable la recolección. Ya están trabajando colegios de Cosquín, colegios de Santa María de Punilla, de Vialet Macé y de Santa Cruz del Lago. Hasta esas cuatro localidades está abarcando actualmente el programa Recuperar Solo PET. El Solo PET es, por ahora, el segundo elemento que vamos a incorporar al programa, es el papel y el cartón. en acuerdo con la empresa recolectora, porque siguen siendo residuos muy limpios que es posible de manejar con los chicos de las escuelas. Le digo que los chicos de las escuelas son excelentes, forman lo que nosotros llamamos brigadas ambientales, lo dotamos de un delantal colorido amarillo identificatorio del programa Recuperar, que les permite proteger la ropa con la cual van a la escuela, porque si operan con los envases mientras están en recreos y ese tipo de cosas, que no se ensucien la ropa, les proveemos de guantes de látex para que protejan sus manos, en fin. Las brigadas ambientales además adquieren la cultura del manejo de los residuos sólidos urbanos y son los futuros formadores de opinión pública para ir capacitando a la gente y sembrando esta cultura e ir llegando y avanzando poco a poco hacia la gestión de los residuos sólidos urbanos. Hemos empezado solo con el PET, vamos a seguir con el cartón y el papel y poco a poco vamos a ir avanzando con la propagación del programa. Otras experiencias, las varillas. En el departamento San Justo inició la recolección diferenciada hace 4 años. Es voluntaria, pero va creciendo en adherentes. Adriana Carranza, directora de Ambiente de la municipalidad de esa localidad, señaló que en un año recuperaron 113.000 kilos de plástico, papeles, metales y vidrios. Con su venta, el municipio sostiene la pequeña planta de acopio que montó. Por el plástico recibe en trueque de la empresa a la que se lo entrega juegos infantiles y bancos para plazas fabricados con material reciclado. En Villa Dolores, cabecera del departamento San Javier, el municipio estima que en 4 años desde que empezó a separar la basura ha llevado a reciclado 1 millón de kilos entre vidrios, papeles, plásticos y metales. Por esas 1.000 toneladas recuperadas en su planta de tratamiento, asegura que generó ingresos por 388.000 pesos y trabajo para 22 personas, solventando en parte con estas ventas el funcionamiento de esta planta. Justiniano Pose, en el departamento Unión, ya tiene toda su área urbana de 9.000 habitantes con recolección diferenciada. El 70% de los frentistas cumple con la consigna. El municipio produce compost con los residuos orgánicos y se los regala a los vecinos. Los plásticos, vidrios y metales los comercializa para financiar parte del sistema. Sebastián Bruno, a cargo de la tarea en el municipio, señaló que un 35% del volumen total de residuos ya se recicla. Llegar al 50% es muy complicado, acá y en todo el mundo, acotó. Villa Yardino, en Punilla, fue pionera. En 1987 empezó a producir compost con la basura que sus vecinos separan desde sus casas. La mitad de los frentistas lo hace. El municipio genera 360 metros cúbicos anuales de este fertilizante natural que utiliza en sus plazas y entrega a los habitantes que lo solicitan. En cambio, con los residuos inorgánicos, el desarrollo está recién en la etapa inicial. Jesús María, en el departamento Colón, no tiene casi recolección diferenciada, pero en el basural una cooperativa de trabajo realiza la separación. El municipio acondicionó un galpón donde 16 personas que forman la cooperativa separan vidrios, plásticos y metales y los subsidia pagando 70 pesos por tonelada recuperada. Evita enterrar casi 200 toneladas mensuales y cada trabajador se lleva unos 2.700 pesos a su hogar. La idea es sumar una planta de compostaje para darle destino también a los residuos orgánicos. Hace 3 años, el mismo basural estaba colapsado, sin tratamiento alguno de sus residuos. En las Sierras Chicas, Unquillo es el único municipio con un plan integral. Comenzó en 2001 y desde el 2010 casi toda la ciudad tiene recolección diferenciada. convirtió el ex basural en una planta donde se clasifican los desechos y se los compacta para reducir volumen. Con los orgánicos producen compost que se entrega a los vecinos. Parte de los inorgánicos se vende a recicladores. Lo que sobra se transporta al predio de enterramiento de Córdoba capital. Pero Unquillo lleva allí la mitad de la basura que Río Ceballos, con casi la misma cantidad de habitantes. Y siguen los ejemplos. En Alejandro Roca, en el sur del departamento Juárez Celman, recolecta casi 3 toneladas de basura por día. Hace 3 años dejó de enviarla al enterramiento de Río Cuarto. Con el mismo presupuesto desarrolla un programa propio. 6 empleados la clasifican y la venta de plásticos, vidrios y metales pagan el sueldo de la mitad de ellos. En Villa María, cabecera del departamento San Martín, la experiencia de reciclado se inició en 2006 a través de una cooperativa de trabajo que en el basural municipal separa entre 10 y 15 toneladas por semana que vende a mayoristas recicladores. Representa solo por ahora el 3% de los residuos totales que genera la ciudad. La planta de reciclado ocupa a 24 personas, cuyos ingresos son variables y no llegan, según aseguraron, a un salario mínimo. 70% de vecinos es el porcentaje de frentistas que en la localidad de Justiniano Pose cumple con la consigna de recolección diferenciada propuesta por el municipio. Como vemos, en nuestra propia provincia tenemos ya varios ejemplos avanzados en distintos niveles de la segunda etapa, que es el acondicionamiento de los residuos secos para su posterior venta. Pero también tenemos como dato que todavía subsisten en la provincia 300 basurales a cielo abierto que tenemos que urgentemente darle solución. Seguimos con la música y con esto vamos a finalizar por hoy este interesante programa que emite nuestra emisora con la consigna de ir generando la cultura de la separación de los residuos. Con ello vamos a favorecer el medio ambiente, vamos a generar trabajo y vamos a demostrar que estamos a la altura de la inteligencia que decimos tener. Sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol, de la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiera amor. ¿Qué sería del barco sin velas? ¿Qué sería de mí sin amor? ¡No! No, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, hay de aquel que la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, hoy de aquel que la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Y mientras escuchamos a Leonardo Fabio en Amar o Morir, nos vamos despidiendo de este programa, el cual continuará el próximo jueves a las 19 horas. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron y, como ya les dijimos, vamos a reforzar mucha información tanto en la página web como en nuestro lugar en Facebook, con datos precisos que les pueden servir a ustedes para empezar a sumarse a esta cruzada cultural que es el manejo de los residuos. Los dejo entonces con Leonardo Fabio y así ha finalizado el capítulo de este programa. ¿Qué sería de todas las calles si no hubiera nadie prestando calor? De las aves si no hubiera aire, ¿qué sería una flor sin color? ¿Qué sería dejar de entregarme? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, ay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Y de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otra manera.